En relación a la obra que se está haciendo sobre calle Avellaneda, precisamente ahí sobre entre Gallardo y el Triángulo, uno de los principales, si no es uno de los principales accesos, si no es el principal acceso, viniendo desde Villanueva, viniendo de sur a norte, ¿no? Para ingresar al Bermejo y toda la zona que tiene que ver con Corralito, con Colonia. La verdad que más allá de quienes vivan en esta zona, es muy importante ese acceso. Están realizando distintas obras en esa calle para conocer cuál es el proyecto, ¿no?, que está empezando a elaborar la Municipalidad de Guaymallén. Estamos en comunicación telefónica con Julián Fernández, coordinador de la Oficina de Proyecto del municipio, que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Julián? Buen día. Buen día, Darío. Buen día para vos y los oyentes. Gracias por este tiempo. Preguntarte sobre esta obra que está realizando en la municipalidad, si es solamente el municipio que, para arrancar la charla, el municipio que la está llevando adelante, y qué se proyecta y cuál es la obra en general que se va a realizar ahí. Bueno, te cuento. Mirá, es una obra integral que comprende el tramo de calle Avellaneda desde el canal Lagunita hasta calle Matosolo, y después puntualmente también, eso incluye una extensión más o menos de unos 640, 750 metros, y después una intervención sobre calle Matosolo, particularmente de 450 metros entre Gallardo y el paso a nivel del ferrocarril, unos metros antes de la calle Aristóbulo del Valle. Es una obra que nosotros denominamos obras integrales, porque incluye, viste, la renovación de redes de agua y cloaca, la ejecución a nuevo de la carpeta de rodamiento de la calzada, veredas, esquinas, desagües, que son alcantarillas, cunetas, alumbrado público, y lo más relevante es un ordenador vial, una rotonda en el encuentro entre Matusoyos y Avellaneda. Lo que sería el triángulo ahora, También digamos. incluye, donde actualmente se encuentra el triángulo, exactamente. Y también incluye la obra la reforestación, ¿cierto? De los tramos que te mencioné recién, tanto sobre Matosolo como sobre Avellaneda. Julián, preguntarte, lo primero que nos surge preguntarte es sobre la planificación en cuanto a la circulación vial, a la circulación también del transporte público, porque bueno, esa hay una preocupación grande acá en la. Es un acceso principal, no hay muchos accesos para ingresar, hemos visto en otras oportunidades lo que pasa más abajo, ahí en Matusoyo y bueno, más abajito llegando a Colonia, que hay otra obra también que está poco señalizada, con poca luz, pero bueno, ¿cómo han planificado para que no sea un inconveniente mayor, ¿no?, en la obra, que a lo que nos decís por ahí puede ser Ya, una sí, importante para el esa es una obra vecino, que yo te... pero cómo se ha planificado esto Sí. para que no entorpezca, ¿no? Claro, mirá, nosotros venimos interviniendo sobre los ejes más importantes del departamento de hace tiempo. Uno de esos ejes en los cuales teníamos en carpeta y trabajando por etapas o por tramos fue la calle Avellaneda, que si bien recordás, nosotros comenzamos hace ya unos años atrás desde el acceso este, hemos ido avanzando hacia el norte, en secuencia. Actualmente nos encontramos en este tramo y ya hemos ido también realizando otras obras complementarias con la idea de anticiparnos un poco a lo que vendría siendo el impacto de la obra de calle Avellaneda. Hemos intervenido en la calle Gallardo, hemos intervenido en la calle Victoria, el puente de la calle Victoria sobre el canal Lagunita y el empalme con la calle Dante Alighieri. Hemos hecho una serie de obras complementarias en el entorno con la finalidad, ¿no es cierto?, del momento, de generar los desvíos, todo eso, que las calzadas se encontraran en condiciones. La obra está planteada por tramos, siempre con la intención de generar el menor inconveniente posible de circulación, siempre generando variantes y alternativas de circulación. Como te decía, con la finalidad de ir reprogramando lo que son los recorridos de transporte público y también generando los menores inconvenientes posibles a los rentistas o a los vecinos involucrados en el área de transmisión. Y la empresa, nosotros siempre, viste, procuramos exigirles lo que vendrá siendo lo que se llama, lo que mencionaste vos recién, Darío, lo que es la cartelería y la señalética correspondiente que señalen los desvíos, las opciones y las variantes de circulación. Bueno, muy importante este tema. ¿Qué tiempo han planificado la obra, Julián? Mira, esta obra tiene un plazo de 14 meses. Es una obra que se dio, va a ser una obra integral, pero esos 14 meses incluyen, como te mencioné recién, los dos sectores de intervención, por llamarlo, si bien es una obra integral, abarca, como te mencioné recién, tanto la calle Matusoyo como la calle Avellaneda. La obra tiene una duración de 14 meses, que van a estar repartidos entre las dos zonas de trabajo. Y posee, como te dije, la intención nuestra es ir generando avances de obras parciales a medida que se vayan ejecutando, terminando los tramos. Se va a ir ejecutando de forma parcial. Bien, otra cosa me... Siempre teniendo en cuenta, Sí. perdón que te interrumpa, siempre No teniendo está. en cuenta que al ser una obra integral, también incluye, viste, la renovación de las redes, que es lo que está debajo de la calzada, que no es un dato menor, porque se encontraban en muy mal estado. Lo que Entonces, sería bueno, cloaca, ¿no es cierto? Lo que sería todo cloaca. cloaca y agua, cloaca y agua. Julián, algo que dijiste que va a incluir reforestación, ¿cómo han planificado el impacto ambiental en relación? Básicamente me parece, bueno, varios puntos, pero el tema del arbolado, que es Sí, también importante acá en la sí. zona. Claro, nosotros ya cuando, como te decía recién, cuando se planificó, se pensó hace tiempo atrás la intervención en todo lo que vendría siendo calle Avellaneda, desde su nacimiento, desde el acceso este hasta Matusoyos, se presentó la documentación correspondiente con el impacto ambiental, eso incluyó toda la extensión de la obra. La misma, como te decía, dada la longitud de la calle y la envergadura de la obra, se fue realizando por tramos, es imposible realizarla en la totalidad. Así que eso ya estaba toda la documentación presentada e incluía la reforestación. Nosotros vamos a tener que erradicar algunos forestales, ya sea por estado fitosanitario, visto por adecuación a la traza, los cuales se van a compensar, digamos, esa erradicación, como nos exige la gente de ambiente, con una X cantidad de árboles. Que según la especie que vos erradicás, son los árboles que tenés que plantar en compensación. Y eso ya está contemplado. Imagino que debe hacer con mucho cuidado eso, porque es un tema muy sensible, importante, ¿no? El tema de cortar árboles, ¿no? Muchas veces han sucedido situaciones donde, bueno, acá en la misma radio hemos recibido también voces de que se hace de muy mala manera, que no se cuidan, que, bueno, algo me parece un patrimonio que es muy invaluable, ¿no? Que se trata de nuestros árboles. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, viste, que bueno, que muchos de esos árboles fueron plantados antes de la realización de algún tipo de obra, ¿sí? Entonces, bueno, después hay que ver la convivencia de ese árbol, de ese forestal, ¿viste? Con el tendido de las redes, con la renovación de las redes. También hay que tener en cuenta que muchos árboles ya son muy añosos, ¿viste? Y son muy sensibles, ¿viste? Bueno, y por eso nosotros apuntamos, ¿viste? A la reforestación, con especies de bajo requerimiento hídrico, de rápido crecimiento, cosa de minimizar el impacto de la erradicación de ese forestal. Y apostamos siempre a triplicar la cantidad de árboles existentes en las trazas que intervenimos. Julián, ¿cómo, qué han tenido recepción? ¿Han podido conversar con vecinos y vecinas? Es una zona comercial, claramente, están los comercios, si se quiere, de la zona y bueno, ¿qué han podido charlar, qué han podido recibir por parte de quién en este tramo, si se quiere, en este tramo de obra van a estar un poco afectados por el acceso, pero han podido hacer Sí, ese ida bueno, y mira, vuelta? siempre tratamos de que la obra de seguir permitiendo los accesos a los locales comerciales, tanto el acceso como el abastecimiento durante la obra, salvo en momentos puntuales, ¿viste? Donde se tenga que, por ejemplo, zanjear para cambiar la renovación de un caño de cloaca, pero siempre tratamos de dejar una pasada, de ir coordinando, ¿viste? Lo que vendría siendo el uso cotidiano o el trabajo cotidiano del rentista con la obra. Eso se decía diagrama a través de la inspección, así siempre estamos atentos, así como tenemos que dejar también los ingresos y egresos a las viviendas particulares de los vecinos, bueno, con el comercio procedemos de la misma manera, siempre procurando un equilibrio, digamos, entre lo que es avance de obra o funcionamiento o abastecimiento de un local comercial. También es importante comentarles a los vecinos que en este momento se encuentra pronta a salir la ordenanza, que es una ordenanza que comprende la zona de intervención, la cual exime del pago de tasas a los vecinos y a los, y a los comerciantes. Ah, bien. Julián, la última, y por el lapso que, por el lazo que dure la obra, unos decimos, 14 meses. Por el lazo que dure la obra, más un año más. Ah, bien. Julián, ¿cuál es el grado de necesidad de esta obra, según tu visión y la visión del municipio? Quizá uno no lo esperaba, ¿no? Realmente no la transitaba, la calle estaba bastante bien. ¿Cómo lo analizan eso? Mira, nosotros cuando se decide intervenir sobre los ejes ordenadores del departamento, siendo Avellaneda un conector muy importante, ¿viste? No tendría sino el sector norte del departamento, que conecta todo lo que es Matogoyo con el acceso, como decíamos recién, y así como los tramos precedentes, ¿viste? Que estuvimos interviniendo y mejorando, como el tramo que te mencionaba, por el más relevante, es entre el Canal Lagunita y la calle Virgen de la Nieve, ¿viste? Que hicimos toda una intervención ahí, es darle una fisonomía, ya ha ido creciendo Guaymallén, ha ido creciendo la población, el parque automotor, todo, entonces bueno, la idea es darle una impronta, una jerarquización con esta obra a lo que esos ejes rectores del departamento, ¿cierto? En cuanto a la circulación se refiere. Nosotros procuramos mejorarlo sustancialmente, no solamente lo que respecta a la circulación vehicular, porque la obra también incluye una ciclovía, ¿viste? Sino también todo lo que es la circulación peatonal, con la realización de esquinas nuevas, veredas nuevas, como te mencioné recién, cunetas nuevas, reforestación, alumbrado, y la intervención, lo más que nada, lo que vendrá haciendo las redes, que no se encontraban en buen estado, ¿viste? Nosotros tenemos una filosofía de trabajo que es trabajar a conciencia. ¿Qué te quiero decir con esto, Ariel? Que no hacemos la vista gorda de lo que se encuentra por ahí, que se desconoce por debajo de las calzadas, el estado de las redes. O sea, no hacemos la fácil que vendría haciendo un maquillaje urbano, que a veces se menciona esa frase, que vendría haciendo la realización de veredas, esquinas y calzadas, sino que también nosotros nos gusta intervenir en lo que se encuentra por debajo del nivel de calzada cuando sabemos que no se encuentra en mal estado, porque no tiene sentido hacer una obra de maquillaje urbano haciendo la vista gorda en el estado en que se encuentran las redes por debajo. Es lo que pasa abajo. Si sabemos que no se encuentran en buen estado, que ya están a punto de colmatarse o a punto de colapsarse, las intervenimos. Para hacer la obra de una sola vez, sabemos los inconvenientes que genera, pero procuramos hacer la obra de una sola vez, en el menor tiempo posible, de forma con conciencia, y que dure 30, 40, 50 años sin la necesidad de estar interviniéndola nuevamente. Julián, ¿cómo se financia la obra? ¿Es financiamiento 100% del municipio? Sí, la obra... ¿De la Nación? Es financiamiento. No, la obra es 100% con financiamiento municipal. Bueno, Julián, agradecerte por el tiempo y seguramente te estaremos invitando y molestando algún momento más. Nos gustaría también trasladarte algunas inquietudes y algunas preguntas que tengan vecinos y vecinas en relación a este tiempo, que vaya circulando la obra, vaya transitándose la obra. ¿Cómo no, Darío? Bueno, acá estamos, para lo que necesites. Muy amable, te agradecemos. Que tenga buen día. Gracias a vos. Igualmente, un abrazo, saludos.